Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas en general, al primer boletín del año, el primer boletín que marca también un cambio de ciclo dentro de lo que es el podcast, porque seguimos con las innovaciones, seguimos con los cambios. Este es un episodio, además, que pretendo que sea explicativo, que ayude también a entender estas novedades que van a llegar ahora ya en 2024 y con el propósito, además, de ser el primer audio que ponemos en nuestro Patreon oficial. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Voy a intentar explicarlo porque ya lo íbamos adelantando, estamos en un periodo de transición. Esta temporada nos ha pillado con el pie cambiado. Empezamos en iVoox Originals, como todo el mundo sabe. Ya no estamos bajo ese paraguas, por decisión nuestra. Y lo cierto es que ahora estamos en ese mar que es Internet, que son los podcasts, porque ahora hay 500.000 podcasts y cuando nosotros empezamos en 2015, pues éramos cuatro gatos. Vale, ahora estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en la misma iVoox, estamos en Spreaker, donde queráis. Y esto también se traduce en más posibilidades para ya no solamente que nos escuchéis, sino si nos queréis apoyar, ¿vale? ¿Por qué digo esto? No vengo aquí a dar pena, pero todo el mundo sabe que el podcasting sigue siendo un medio profundamente precario. Hay mucha gente haciendo podcast, pero todos por amor al arte, ¿no? Esa naturaleza amateur de los comienzos. Pero el tiempo pasa, seguimos aquí cada semana intentando dar lo mejor de nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestro sacrificio, simplemente con el propósito de hablar de algo que a nosotros nos gusta y también que os lo paséis bien, intentar pues acompañaros en la medida de lo posible. Llevamos casi 10 años, cumplimos 9 años ahora en abril de 2024. Me parece una barbaridad, porque sin ánimo tampoco de alargarme, pero cuando yo empecé con 20 añitos, que estaba en la carrera haciendo periodismo, no me imaginé en absoluto que iba a estar 9 años después siguiendo, hablando de videojuegos y siguiendo haciendo ese tipo de cosas que a mí me encantan. Y ojalá lleguemos a los 10 años, a los 11, a los 12, a los 20, me voy a poner en un suponer, aunque no creo que tanto. Pero lo cierto es que necesitamos que el proyecto sea sostenible, ¿vale? Nunca hemos hecho ni vamos a hacer ningún tipo de chantaje emocional de si no llegamos a esto, nos iremos, no sé qué. No, nosotros seguiremos el tiempo que podamos, las posibilidades y las vidas personales de cada uno, de nosotros y de nosotras. Pero es cierto que el apoyo económico es importante, porque mucho o poco todo contribuye. Tenemos que pagar, como todo el mundo sabe, un hosting para mantener la web. Que por cierto, me tengo que poner a actualizarla porque está un pelín desactualizada. También este sorteo que organizamos cada año con los TOTI. Y bueno, en definitiva, seguir aquí con todos vosotros. Y si me puedo pagar el transporte público en Madrid a final de mes, que ahora mismo son 28 euros, pero me da que dentro de poco subirá a los 72 que costaba antes, pues oye, no me voy a quejar, ¿vale? Entonces, como todo el mundo sabe, todos los que sois mecenas ahora mismo, lo hacíamos a través de iVoox. Esto va a seguir así. Quien ya fuera mecenas de iVoox va a seguir siendo mecenas de iVoox con todos los beneficios, todas las ventajas que ya tenía antes. Lo que estamos haciendo es abrir un poco el espectro y si hay alguien que a lo mejor no tenía iVoox, no le interesaba, no tenía la aplicación, o yo qué sé, apoya otros proyectos ya en Patreon y le resulta más cómodo, pues damos también esta posibilidad. De manera que todos esos beneficios, recalco, que ya teníamos en la propia iVoox, esos contenidos exclusivos, esos boletines, el acceso anticipado a los programas, esas reuniones que celebramos, esos informes de misión Director's Cut y otras iniciativas que ya aviso que van a llegar, que las tengo en mi cabeza, todo eso va a seguir disponible para quien nos apoye económicamente por iVoox, pero también quien lo haga por Patreon. Y voy más lejos, porque claro, cada plataforma tiene sus peculiaridades. Y es verdad que un oyente, creo que fue Miguel Ángel Medina, me comentó en un chat de esos directos que hacemos cada domingo grabando el programa, que eso también es un esfuerzo que hacemos, que existe la posibilidad de vincular la cuenta de Discord con la cuenta de Twitch. Es decir, que si alguno de vosotros tiene Amazon Prime y nos da la suscripción del Prime, que os sale gratis porque estáis pagando el año del Prime Video o de lo que sea, si nos apoyáis con esa suscripción, tenéis acceso al canal de mecenas del Discord. Creo que me he explicado bien, no lo sé. Lo he intentado ya configurar de manera que si tú ahora mismo nos estás apoyando en Twitch y tienes enlazado en Discord tu cuenta de Twitch, ¿vale? Esto es muy importante, os vais al Discord, ¿vale? Lo voy a abrir con vosotros. Os vais abajo la ruedecita y luego dentro en conexiones, ¿vale? En conexiones añadís vuestra cuenta personal de Twitch con la que estáis pues apoyando el canal del Batallón Pluto. Ya entraríais en ese subcanal solo para mecenas donde vamos a organizar las reuniones. De manera que ya estés en Patreon, ya estés en iVoox, ya estés en Twitch, todos vais a tener acceso a ese contenido. Y vamos a procurar que el resto de contenidos también. Tengo que ver la infraestructura, pero la idea es que todo el mundo, con su aporte, más o menos, acceda a los mismos beneficios. Ay, de verdad, esto me está quedando como demasiado técnico y demasiado, no sé, no quiero que parezca lo que no es. La idea es que si podéis apoyarnos un mes, aunque sea, os estaremos eternamente agradecidos. Que no es el caso y yo qué sé, y bueno, pues simplemente nos escucháis y punto, todo ayuda, de verdad. Somos un medio muy pequeñito. Si nos dais a conocer poniendo un tuit, compartiéndolo con un amigo que tengáis que le gusten los videojuegos, oye, pues yo escucho un podcast que se llama El Batallón Pluto, todo ayuda, de verdad, porque a veces está la impotencia de decir, jo, no tengo las capacidades, no tengo los recursos, no tengo los medios, pero tengo las ganas, tengo la ilusión. Creo que tenemos también un producto o un programa con cierta calidad y muchas veces nos chocamos contra el muro de no llegar más lejos porque no sabemos cómo. Y mira que yo, vamos, me mato. O sea, hago todo lo posible. Ya estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en 50.000 sitios sacando contenido de cada programa para intentar difundirlo, pero al final siempre nos pasa, nos falta como el último paso. Así que bueno, que no me quiero extender. Este audio es un audio de bienvenida a los que lleguen ahora al mecenazgo por cualquiera de estas vías que hemos abierto y para los que ya estabais y seguís ahí, simplemente quiero daros las gracias en nombre de todo el equipo porque sabemos también el esfuerzo, ya no solamente económico, que también, sino de seguir con nosotros cada mes. Yo soy oyente de muchos podcasts y muchas veces tengo tantas cosas en el día a día que me olvido de muchos de ellos y a lo mejor regreso al cabo de los meses y digo, anda, si yo estaba escuchando este podcast y me gustaba mucho, ¿por qué dejé de escucharlo? Pero siempre están ahí, ¿no? Siempre están esperándome, en cierta manera. La idea es que el Batallón Pluto sea también eso, sea esa casa a la que podáis regresar en cualquier momento, ya sea ahora, dentro de un año o cuando más os guste. Así que nada, que feliz año. Voy a seguir rompiendo la maldición diciéndolo a finales de enero y que espero que este sea un gran año para todos a nivel personal en la vida de cada uno y, por supuesto, en videojuegos. Un saludo, amigos.